¿Qué fue lo que pasó? ¿Es verdad esto? ¿Desde hace meses había algún diálogo con el gobierno del estado para que esta familia desalojara este lugar? Mira, hace 3 semanas el gobierno del estado se introdujo con maquinaria pesada. Específicamente la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del gobierno del estado fue la que ordenó que entrara esta maquinaria, ¿no? Maquinaria de un negocio privado. En ese entonces nosotros promovimos un amparo a efecto de que se suspendieran, ¿no?, las labores. Se nos concedió la suspensión del acto reclamado y sí, el gobierno inmediatamente acató la orden del juez de distrito, ¿no? Sacaron la maquinaria y el amparo todavía no se resuelve, ¿no? Pero así un acercamiento pues con nosotros no ha habido ni uno, ¿no? Hasta ahora el viernes que pasó esto, ¿no? Pero que entraron y hicieron lo que tú estabas comentando ahorita, ¿no? El terreno en el que está el rancho Chaparral es del gobierno del estado. Lo curioso aquí es que el ayuntamiento llegó el viernes y se ostentó como dueño, ¿no? Nosotros tenemos demandado al gobierno del estado un juicio, un declarativo de propiedad que se acaba de erradicar la demanda. Y lo demandamos al gobierno del estado porque aparece en el registro público como propietario, ¿no?, de un terreno de una extensión más grande de la que es el rancho Chaparral, ¿no? Lo curioso de esto es que llega, te digo, el viernes el ayuntamiento sin orden judicial alguna, con toda la violencia, ¿no?, de por medio, usando la fuerza pública, o sea, la policía municipal, sin una orden judicial ni una denuncia puesta en contra de la señora Guadalupe y de su familia, y más que nada a nosotros ni nos hacen a un lado y echan las máquinas, ¿no?, y destruyen pues donde habitaba la señora y su familia, ¿no? La señora pues ya es mayor de edad, ya es de edad avanzada, tiene sus nietos ahí, sus hijos, ¿no? Y pues no les importó a estas gentes, ¿no? Estas gentes funcionarios de la sindicatura municipal. Y ahorita pues ya no, se quedaron sin casa, ¿no? Con todo el abuso de autoridad, ¿no? Como te digo. Nada más le quiero preguntar, es que no entendí bien, entonces los terrenos son del gobierno del estado. Los terrenos aparecen en el registro público como dueños del gobierno del estado. No sé, no nos exhibieron los funcionarios del ayuntamiento, en ningún momento nos exhibieron, como te digo, algún documento que acreditara lo que ellos venían diciendo, ¿no?, que eran dueños. El ayuntamiento. Sin ninguna orden judicial, o sea, tú no puedes llegar y hacer esto, pues tiene que respetarse tu garantía de audiencia, ¿no? Es decir, que te llamen a juicio, ¿no? Y estas gentes llegaron, nosotros somos autoridad, somos el ayuntamiento y podemos hacer lo que quiere y además que somos dueños, ¿no? Entonces te digo, nosotros, la familia tiene acreditada mediante una resolución judicial en el año 2005, donde un juez civil les declaró como posesionarios por más de 50 años, pues. Eso lo exhibimos nosotros cuando llegaron estas gentes del ayuntamiento y pues no les importó, ¿no? Pero sí, el terreno es del gobierno del estado, ¿no? Dices que hay una figura ahí jurídica que los hace propietarios por 50 años. ¿Cómo quedó esto? Sí, te digo, hay resolución legal, hay una resolución judicial donde se le declaró a la señora Guadalupe Galindo como posesionaria desde 1954. Ah, bien, bien. Bueno. Desde luego que eso le da derechos. Claro, es un derecho real, son posesionarios, pues. De hecho, el juicio que te comentaba que interpusimos en contra del gobierno del estado es para que se le declare como propietaria ya y dueña de su terreno, ¿no? Nada más son 15 hectáreas. Pero este juicio está en curso. Perdón, no escuché. ¿Este juicio está en curso? Este juicio lo acabamos de promover, no hemos todavía emplazado al gobierno del estado por la carga laboral ahí desde el juzgado, pero ya está interpuesta, ¿no? Desde hace una semana. Es muy probable que esta semana ya se les emplace el gobierno del estado, ¿no? Que es el que efectivamente en el registro público aparece como dueño, ¿no? No el ayuntamiento. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la familia, pero también pues desde el punto de vista legal, sobre lo que pueda pasar con este caso? Pues mira, pues primeramente, pues lo que quieren es ellos que se les indemnice, ¿no? Y hay muchas probabilidades, como te digo, no creo que pueda acreditar el ayuntamiento la propiedad, ¿no? O sea, y te digo, y fue a todas luces ilegal, ¿no? Sin una orden judicial llegaron y con todo el abuso de autoridad hicieron esto. Yo creo que hay muchas expectativas de que por lo menos se les indemnice, ¿no? Y se les pague los daños, ¿no? Porque pues ahorita pasas por ahí y haz de cuenta es un llano, ¿no? Ya no hay casa ahí, o sea, quedaron a un lado en una casa así de hecha de lámina y que no es de material donde se metieron todos allá, ahorita están ahí, ¿no? Te digo, yo creo que sí hay muchas probabilidades de que esto llegue a buen término, ¿no? ¿Se puede llegar a buen término considerando que se tiene, bueno, que el conflicto es nada más y nada menos contra el gobierno del estado, contra el ayuntamiento? Pues esperemos que entren en razón, la verdad, o sea, que se sienten a negociar, ¿no? Porque te digo, o sea, lo hicieron totalmente, yo no entiendo cómo en estas épocas hacen lo que hicieron, ¿no? O sea, totalmente hicieron a un lado pues las garantías individuales de esta gente, ¿no? Entonces esperemos, yo quiero pensar que sí van a ayudar a esta gente, ¿no? Abogado, hasta donde usted sabe, ¿hay otras familias ahí en esa área en la misma situación o es la única? Mira, creo que de la misma familia son como tres familias, ¿no? Son tres familias, de hecho. Son parientes todos ahí, ¿no? Uh-huh. En el 2004, el gobierno del estado interpuso querella contra ellos y otras familias que estaban ahí al lado, vecinos de ellos. Ninguna procedió. El juez penal, el juzgado tercero de lo penal, resolvió que no tenía derecho el gobierno del estado, ¿no? Para interponer una querella por despojo. Creo que ahorita nada más quedan ellos ahí. Otra pregunta que tenemos por aquí es, bueno, no sé si cuánto tiempo le dieron a la familia para que salieran de ese lugar, y desde ese punto de vista no sé si estará reglamentado, lo dudo, ¿no? Pero vaya, mi pregunta es si también no habría que poner, o si procede alguna queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, de hecho el día de mañana es lo que vamos a hacer y también vamos a poner una denuncia penal en contra del ayuntamiento también, ¿no? Por los daños, por el abuso de autoridad, pues ahí encuadran varios delitos, ¿no? No pudimos ponerle el mismo viernes porque el horario que maneja la agencia del Ministerio Público es de 8 a 3 y ya llegamos a las 2 y media y ya no había nadie, ¿no? Y el lunes vamos a proceder a hacer eso. El viernes sí pudimos promover un amparo para que paren las obras estas, ¿no? Hasta en tanto no se defina si tienen razón o no, ¿no? Muy probable que mañana ya nos den la suspensión del acto este, ¿no? ¿De cuántas personas estamos hablando que las afectadas? Pues como unas dos, cuatro, unas seis personas mayores y como tres niños, ¿no? Que quedaron sin casa. Bien, pues algo que desee agregar, abogado. No, nada más agradecerles el tiempo, ¿no? Y pues que estén, yo cuando gusten estamos a la orden para seguir con esto, ¿no? Y informarles porque no se vale lo que está haciendo el ayuntamiento, ¿no? De verdad que...